Sobre la ruta 43, a pocos kilómetros del cruce con la 40, se arriba a un pequeño pueblo rodeado de cerros. Bienvenidos a Termas de Villaville, se lee desde la plaza donde para el colectivo. En diagonal a la plaza, la iglesia. Detrás de la iglesia, un anfiteatro. Allí se desarrolla una de las fiestas populares más conocidas de la zona, el Misachico, donde se organiza una carrera de caballos y se hacen actividades artísticas. La ladera de un pequeño cerro es la tribuna del anfiteatro. En su cima está la imagen de la Virgen. Desde ese lugar se tiene una panorámica del pueblo y la cadena que forman los cerros que lo rodean. Lo que sobresale desde la altura es la extensión de una cancha de fútbol al otro lado de la plaza cruzando una calle. Esa es la calle principal de Villaville, a donde dan las puertas de la municipalidad y la comisaría. Esta calle no es más que un tramo de la ruta 43. Sobre la misma, de la mano de la plaza, hay una casa, una de las primeras del pueblo. Al llegar, un perro chiquito y negro da la bienvenida mostrando sus dientes. Es el aviso para que del otro lado del zaguán se asome Carlota Vázquez. Oriunda del pueblo, esta mujer que vive la mayor parte del año en Tucumán, pasa los meses de verano en su casa natal de Villaville. Uno quiere seguir manteniendo esta estructura, ¿no es cierto? Y cierto es que es grande, mucho gasto, pero mantenerla al menos para que cuando en la época de verano, que es cuando más nos favorece, porque los inviernos son muy crudos en este momento, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos nevadas hasta septiembre, tuvimos dos nevadas más o menos de 15 centímetros de alto la nevada, muy frío. Y bueno, para el verano ustedes ven que acá te veo de pullover, sí, remerita manga larga, no así como en Tucumán, Catamarca, que tienen 45 grados. El progreso de Villaville se inicia con unos pocos hombres dedicados a la actividad comercial. Bueno, mi papá vino por primera vez en el año 1902. ¿No? Y él un poco, digamos así, por hacer la ruta y abrir un camino de comerciante, ¿no? Porque él era, digamos, como buen español, era muy comerciante, digamos así, un poco gitano, ¿no? Él vino solo con un hermano nada más. Lo primero que hizo, afincarse en un lugar, porque lógico, era todo desierto esto. Entonces ellos venían haciendo la huella del camino por donde regresar. Hasta Belén, que tenía la casa paterna, digamos así. Entonces él se afincó acá con la intención de llegar hasta un lugar que se llama Cotagua, más al norte yendo para Antofagasta de la Sierra, ¿no? Más o menos deben ser 30, 40 kilómetros de acá de Villaville. El padre de Carlota fue un visionario que quería extender sus negocios hacia el norte de la provincia, aislada hasta ese momento. Entonces él llevaba harina, todo eso hacía el trueque, lo que normalmente uno llamaba trueque en esa época. Él vendía harina, azúcar, hierba y cambiaba por, qué sé yo, lo que había en cada uno de los lugares donde iba, lana, cueros, animales como ovejas, cabritas, vacas, todo eso, así que él iba cambiando todo eso. Hasta que en el año 1916, bueno, ya un poco, digamos, con la idea, me parece, de formar su hogar, bueno, la conoció mi mamá acá en Villaville. Y en esa época habrá sido 10 familias, pero con un número de hijos muy, en lo mínimo, digamos así, no uno o dos hijos. Pero hoy, si tenemos en cuenta, cada una de las familias de esa época tenían más o menos de 10 a 13 hijos. Radioculebra.org.ar. Gracias a estos hombres de negocios, el lugar se fue poblando. El progreso que lo llevaba a él, ¿no es cierto?, de ver el progreso, entonces le gustaba que progrese el pueblo. Él dijo, bueno, no, me afinco acá y acá voy a fundar toda mi tribu, digamos así, ¿no? Y entonces empezó él a traer gente del norte, de Laguna Blanca, más al norte, ¿no? Diciendo un poco como para afincarse ya acá. Así que en esa época mi papá habrá tenido, digamos, 20 peones. Pimiento, comino, anís. Esa era la tarea. Y tenía un negocio, ¿no? De ramos generales, que vendía desde la yerba y el azúcar hasta los medicamentos, ¿no? Telas, cortes de tela para la ropa de la familia, porque acá nomás se hacía todo, no había medios de movilidad como para comunicarse. Así, si no lo hacía lomo de mula en esa época. Así que, bueno, pero gracias a Dios, él se afincó acá y de esa forma hizo un poco, digamos así, formó su familia acá. El nombre de mi papá es Rafael Vázquez, así que nosotros somos la sucesión de Rafael Vázquez, ¿no? Mucha gente lo conoce, bueno, conoce a mis hermanos también, que por ahí tienen su trayectoria como cantantes profesionales. A mí me gusta cantar, negrita, y me ha hecho llorar. La galería del patio, con un aljibe en desuso en el medio, sirve de comedor a los visitantes. Carlota ofrece su menú, que no es otra cosa que lo que cocina a diario para ella y su familia. Para verano, invitar a todo el que quiera. Mira, la puerta de mi casa están abiertas para quien quiera llegar a la hora que sea. No tengo problemas mientras uno esté. Normalmente uno está desde septiembre hasta marzo, abril. De ahí uno ya es lógico, va a buscar otras comodidades que a veces uno acá no las tiene, ¿no? Porque son épocas, digamos así, frescas. Muy lindo invitarlos porque tenemos... Bueno, mi casa tiene 5 dormitorios. Lugar tengo como para albergar, qué sé yo, 100 personas acá adentro, no tengo problema. Techo tengo, a veces las comodidades o los dormitorios no están muy bien acondicionados, porque lógico, uno no está normalmente acá, ¿no? Las habitaciones de la casa de Carlota están a disposición de cualquiera que visite el pueblo. Esos cuartos también son ocupados por maestros que viajan desde otras localidades para dar clases en la escuela de Villaville. Tenemos las comodidades mínimas que propias de estos lugares que son tan alejados, ¿no? Frente a la plaza, digamos a 50 metros de la iglesia, pleno centro, digamos así, porque es la única que está en el corazón del pueblo, es la única casita más grande que hay, así que vamos a hacerlo como un lugar histórico, digamos así, ¿no? Vamos a hacer un museo si Dios quiere. Este programa fue grabado desde los estudios Nómades de Radio Culebra. Mejor estarse estando. Andaré, andaré, pero allá volveré. Andaré, andaré, pero allá volveré. Tiene el pago una trampita que no acabo de entender. Cuando siento chacareras, ya estoy queriendo volver. Ese ojito de agua siempre está brotando, así me brotan las coplas para cantarle a mi paro. ¡Eh! escondido el chilicote, siempre le da por cantar. Al hombre lejos del pago le suele dar por llorar. Mi pica fuerte el rupa chico, si se lo quiere arrancar, vuelve el recuerdo del pago, si se lo quiere olvidar. Ese ojito de agua siempre está brotando, así me brotan las coplas para cantarle a mi pago. Otra de las opciones que existen para comer es el copetín al paso. Se encuentra en el patio de una casa bajo un techo improvisado. Del lado opuesto a la entrada hay un televisor. En la parte central una mesa de madera. Y a la derecha una ventanita desde donde venden sándwich de milanesa. Además es uno de los pocos negocios del lugar y por eso debe abarcar la mayor variedad de productos. En el mismo estante la plasticola de color convive con el puré de tomate. En Villaville también se hacen artesanías. Eduardo Villagra trabaja el cuero. Yo soy chofer de la municipalidad de acá de Villaville. Pero yo cuando tengo tiempo trabajo con esto. Los que nos han capacitado bien son ellos. La gente es que trae la municipalidad. Pues donde para coser, esto cocido. Hay otra costura que es tejida. Que también son muy hermosas las costuras, que también hemos aprendido ahí cuando venía la gente a dar el curso. Radio Culebra, Radio Culebra. Yo solo creo que hay otro muchacho que también trabaja con cuero, ¿no? Pues, trabajo yo y otro muchacho, Domingo Segoy, dice un primo mío, me vienen a ayudar también por ahí. Hacemos esta cartera, estuche de celulares, barbiquejo, que le decimos esto por sombrero, pero esto está un poco ya quiero, pero hacemos más prolijo cosas. Hacemos monederos y bueno, así de todo un poco vamos haciendo. Lo que yo vendo es una señora que viene de Buenos Aires, que hace más o menos una semana atrás. Bueno, más antes otra señora me había llevado a Buenos Aires las carteras, los monederos que tenía. Lo llevo allá y me lo han vendido. Y ha venido otra señora más, que le comenté a la señora esa que me lo llevó antes. Y también me encargo ese monedero, cartera. Tengo que hacer unas carteras más grandes que tengo encargo. Y se ve que hay venta por eso. Me encargan, sí. Un poco más allá de la plaza hay una casa que tiene algunas habitaciones que hacen de albergue. Además, es el lugar donde vive un matrimonio, los Pachado, 85 y 87 años. Ella es tejedora. Durante más de 8 décadas, sus dedos acariciaron la lana. Sería de 5 años, cuanto mucho, porque me hacían trabajar chiquito. Esos años, sí, chiquito. Por allá tenía para él de dar la lana y todo para jugar, pero así aprendí, jugando, pero así me han tenido aquí aprendí. Y vea, con contarle, aquí a donde estamos, con que me he hecho con los pollos, haciendo pollos y él saliendo a vender por ahí. Y hoy ya venían los compradores, entonces venían los compradores aquí a la casa, pero ya salía la. Con lo que hacíamos quedar y ya sí hemos podido hacer para comprar aquí. Ajá. Y tener nuestra casita. Pero y la madre mía, cuando me enseñó a mí, ella hacía con los hermanos mayores míos, hacía esquilar y hemos hacía anilar hasta qué hora la noche. Quién sabe cómo, porque no, a donde vive yo, para los cerros. Y ahí no había ni carpintero ni nada para hacer un osito, ellos no me sobran unos palitos. Una lástima se nos cría. Ahora le digo yo a la joven Tourette, yo ahora quería quebrar su sueño. ¿Cómo se nos crió nosotros sufriendo? sin mate cocido, ahora si no tomas mate cocido, mate cebollano son gente. Pero entro sueño, no. Una comidita, si sobra en la noche, este era el desayuno. Si sobra, vecino, hay que aguantar hasta las 12. Y de ahí, ¿por qué era así? Vivíamos por tu cerro. Y era así de aquí de Cota, había más del... Pero no había nada, ni camino, ni nada, nada. Uh-huh. Yo cuando lo conocí aquí a Villaví, había 5 casas en Villaví. 5 casas había. Y yo veía un montón de casas aquí, porque se echó el pueblito. Pero entonces no había. Y así es la vida. Ve aquí, el que no tiene nada, será porque no trabaja. Pero trabajando se consigue las cosas. Su esposo, don Solano Pachado, fue el primer intendente que tuvo Villaville. También fue uno de los peones encargados de trazar la ruta que conduce hasta Antofagasta de la Sierra. Y hemos sido peones desde chico, cuando ganábamos 20 centavos por día. Sí, sol a sol. Para comprar un 10 de azúcar, un 10 de hierba. Ese era lo... Bueno, después, con el tiempo, ya uno nos pagaban 50 y así. Y don Indales hemos sido edades, clase 22. Este programa fue grabado desde los estudios Nómades de Radio Culebra. Y bueno, se ha ido el catamarqueño con el riojano una noche a cenar. Han llegado ahí al restaurante, se han sentado, ha venido el mozo y le pregunta al catamarqueño: ¿qué se va a servir, señor? Y me da melón con jamón, todo fruncido. Al riojano no le ha gustado nada eso y le dice: ¿y usted, señor? ¡Sandia con mortadela! ¡Oh, déjese de cuentear! Es cierto, mejor que no cuente nada. ¿Y qué le parece si bailamos un carnavalito? ¡Vamos, más mejor? Al carnaval! ¡Eso me parece más siempre canto, y si supieran vidita que yo solita me espanto. Vago por cerro y llano y buscando compañerito, uno que ya tengo en vista quiere vivir solito. Ay, mi colla, ay, mi colla, te he de hacer el poncho puyo y también la mazamorra. Ay, ay, aire, aire, doña Lola. ¡Viva el canto! Me decía mi colla todo lo que tengo, a ver por si se anima. Quita lechera y una tropa de burrito. A loca no te faltar ni tabaco pa' pitar, ni una mulita ensillada pa' que salgas a farrear. Ay, mi colla, ay, mi colla, he de hacer el poncho puyo y también la mazamorra. Ay, mi colla, ay, mi colla, ay, mi colla, ay, mi colla. El camino Antofagasta, que se formó, en fin, dentro de los 70 y adelante, se empezó del eje de la ruta 40. Ya vino al empalme este de la puerta de Corral Quemado. Y de ahí ya agarramos todo para acá. Y ha sido por intermedio del señor Randolfo, que era empleado de vialidad, sobrestante. En fin, era él. Y él ha sido el que fue a Antofagasta. cuando nosotros, yo con don Indalecio, habíamos propuesto de ayudar con las mulas que necesitaban, con 16 mulas encilladas y aparejadas para llevar a la gente, y así a la vez acompañarlos también, todo por nuestra cuenta, ¿no? Nosotros no, tanto él que ha ido tanto a gasta, él no cobró ni 5 centavos ni nada, nada, nada, no se cobraba por el interés que había de que haya el camino a Antofagasta, la Sierra, Laguna Blanca y todos los pueblos del Norte Grande. Cuando llegaron a Antofagasta, los de Antofagasta, como ellos habían hecho después notas pidiendo el camino también, de ver que lo anterior no salía, entonces no les quisieron dar hospedaje a la gente. Y la policía les había dado una piecita y un chico para mejorar, y habían metido todas las cosas. Dormí sobre las monturas. Don Randolfo Carriz como jefe, don Indalés, todo eso, todo y todo lo peor. Y esto haber sido algo del 78, 79, por allá. Para terminar más o menos esas fechas, ¿no? Para terminar. Con ayuda del gobierno de Salta, que empezó desde Antofagasta. Y iban poniendo puntos con estaca, en fin, hacia la forma de hacer el estudio, en fin, dejando esa seña. Y entonces al otro día se comunicó con el gobernador de Catamarca, que pasaba eso, y él les da orden que vuelvan ratificando el estudio que han hecho de ida. Y entonces se han vuelto ratificando el estudio que han hecho. Y de eso está el camino para acá, que ha sido en el tiempo de la dictadura de Onganía. Y don Indalecio, que iba de Baquiano, por primera vez llegaba a Antofagasta. Anteriormente yo ya andaba. Sabíamos ir con tropa de burros cargados, en fin, con azúcar, harina, algunos negocios que uno llevaba, ¿eh? Pero llevábamos dentro de los 30, 40 burros cargados. Y se demora seis días para llegar a Antofagasta. Y así sabía andar yo. Villaville es conocido también por sus aguas termales. Hay dos lugares donde brotan vertientes. El más visitado queda a 15 minutos a pie. Se llega recorriendo un tramo que bordea el río a la salida del pueblo. Tenemos aguas termales también acá. Carlota Vázquez. Bueno, yo tengo un médico que es un pariente, un primo. Y bueno, él me comentaba, así porque uno no sabe tanto, ¿no es cierto?, en lo que puede beneficiar las aguas termales, ¿no? Y dice que son curativas para las personas que tengan reumatismo, artrosis, artritis, todas esas enfermedades, digamos, de la masa ósea del cuerpo humano, ¿no? Que son muy curativas. Villaville es un pueblo de no más de 1000 habitantes. Tiene pocos locales comerciales donde se puede encontrar desde fiambre hasta un par de zapatillas. Todo menos verdura. Las frutas y verduras llegan a Villaville en un camión con una lona verde que da la vuelta al pueblo solo una vez a la semana. La estación de servicio no es más que dos tanques metálicos con decenas de litros de combustible. Las tierras son sembradas con maíz y especias. La cría de animales es escasa. Es una actividad económica que, en ese lugar, es muy difícil de desarrollar. Quien posee los animales los debe resguardar del puma, llamado león por los lugareños. Villaville es uno de los tesoros del oeste catamarqueño. Aparece entre los cerros y ostenta un microclima excepcional. Sus tranquilos pobladores se están habituando de a poco a ver visitantes en las calles. La red de servicios turísticos se va configurando a ritmo lento pero sostenido. La apacible belleza del pueblo se difunde de boca en boca por recomendaciones de aquellos que lo conocieron. Su nombre está sonando entre los viajeros del noroeste argentino, aquellos que se animan a escaparle a los destinos tradicionales. Son cada vez más los que, en camino a Antofagasta, se detienen unos días y se permiten disfrutar de su calma pueblerina, de su aire puro y de sus termas. Yo tengo una flor en copla para aprenderte. prenderte en el alma. Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte. Y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzaste. Sé que te han elegido casal y jaula dorada. Yo sé que te han elegido casal y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto. Sin luz de sol la cosecha dará sus frutos amargos. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando. Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Cuando el vino de tu olvido busqué la marcha en mi pecho. Cuando el vino de tu olvido busqué la marcha en mi pecho. Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Y cuando mires hacia atrás desde la flor de tu ocaso, verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años. En tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Corazón desierto, no brotarán ilusiones. El día del juicio final podré decir que te he amado, pues no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando. Pobrecita la tortuga, viví triste tantos años. A mí me gusta la sopa con la gallina es gorda. Y más me gusta la sirvienta con la patrona es sopa. Villaville es un pueblo rodeado de cerros. Es rico en minerales y restos arqueológicos de las culturas primitivas del lugar. Villaville proviene de Willia Will, significa aguada de las liebres.